Bueno, Eduardo, usted está escuchando un poquito el panorama que no es nada fácil para ustedes, ¿no? Pero aún así, ese espíritu de luchar, ese espíritu de liderar procesos como que lo llevan ustedes en la sangre y aún así, pese a unas circunstancias que no son tan favorables, pues se le miden. Usted es candidato en estos momentos a edil por la Comuna 6, ¿no? Sí, motiva la situación del trabajo que ha venido uno realizando a nivel en sus partes. Como le digo, soy reconocido como promotor del deporte en todas las disciplinas en el municipio de Soacha. Y como tal motiva el impulso que le da la comunidad a uno, pues no valdría la pena uno venir a ser edil, porque uno puede hacer el trabajo desde donde está, ya que fui líder comunal en dos periodos. Y sigo gestionando la parte social, entonces motiva esto la razón, mirando todos esos obstáculos que hay para llegar a de pronto estar perteneciendo a la parte política. Nunca he sido político, desconozco la parte política en el municipio, muy de pronto desorientado en esa parte, pero sí quiero de pronto fortalecer mi trabajo deportivo. Abarcando ya un área más grande, no tan solo en el barrio, sino de pronto en los 40 barrios aproximados de la Comuna 6, y en sí extender el trabajo a nivel municipio. Ya tenemos una sede en el barrio San Rafael, allá con el señor Jaime Torres, que es del Comité de Deporte. Estamos con otra sede en barrio Tierra Negra, con la niña Angélica. Entonces, mire que ya desde más antes, sin llegar a hacer la parte política, haciendo el ejercicio, estamos trabajando ya a nivel del municipio. Don Eduardo, yo quiero que usted me recuerde porque es bueno que la gente de pronto que no lo conoce, un candidato a edil, especialmente en la Comuna 6, porque aquí sí digamos que hay una circunscripción muy marcada, en la Comuna 6 pues se vota por los ediles de la Comuna 6, y al caso del Consejo sí es en cualquier parte del municipio de Soacha. Especialmente para nuestros oyentes y lectores de periodismopublico.com que viven allí en la Comuna. Recordemos un poquito su hoja de vida. Bueno, usted ha sido dirigente deportivo, entiendo que dirigente comunal, pero hagamos un recorderis así muy rápido. Sí, vengo de la parte social. En mi trabajo soy pensionado prácticamente de la Policía Nacional, en el grado de sargento. Tengo mucho conocimiento de la parte de vigilancia. Entonces, ese es uno de los motivos para de pronto trabajar. Como decía, pues estuve 2 periodos como presidente de la Junta de Acción Comunal, líder ¿De qué barrio? del barrio Mariscal Sucre. Okay. Soy conciliador en Equidad, soy ofi técnico oficial de construcción, egresado del SENA, y esa es prácticamente la hoja Y dirigente deportivo también, ¿usted ha organizado dirigente eventos deportivo. deportivos? Comencé aquí con los circuitos ciclísticos. Aquí fue el primero que comenzó con los circuitos ciclísticos en el barrio, donde tenemos prácticamente allá, vino Walter Pedraza, que estoy compitiendo fuera aquí de Colombia. Y los circuitos ya llevo 12 años. No sé, el año pasado no se pudo hacer, ya que salió un decreto, el decreto 070, donde incompletan un poco de actividades y truncan para que se lleven a cabo estos deportes, ya que hay que tener un plan de emergencia de bomberos, que veo que no hay la necesidad. Hay un plan de emergencia de salud, hay un plan de emergencia de contingencia, entonces le truncan a uno muchas situaciones, y el año pasado no se pudo hacer el circuito. Don Eduardo León, bueno, usted fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Mariscal Sucre aquí en la Comuna 6, ¿no? Cerca de Unisur. Usted me decía que hay veces como que la gente lo confunde con Ciudadela Sucre. Ciudadela Sucre es arriba, Comuna 4. Aquí estamos hablando del barrio que queda pegado al Porvenir también, ¿cierto? Sí, es el del lindero El Porvenir, barrio Ricaurte y Camilo Torres, y la urbanización El Sol, cerca ahí en eso al centro comercial Unisur. Ok, bueno, y la pregunta del millón, aunque ya me respondió parte, ya me dio parte de la respuesta, pero ¿por qué quiere usted llegar a la Junta Administradora Local de la Comuna 6? Al integrar esa Junta Administradora Local de la Comuna 6, pues obviamente va a ser uno de los ediles del municipio. ¿Qué quiere llegar usted a hacer como edil, don Eduardo? Bueno, yo pienso que de todas maneras ya el trabajo está hecho. hay que fortalecerlo. Preocupa si es bien la Policía Nacional, tiene sus mandos, tiene su grupo como tal, pero es difícil mientras la policía se constituye, saca unos nuevos planes, la delincuencia es más, aspira más a estar más al frente de esa vigilancia. Entonces pensamos, estamos trabajando, como decía don Víctor, soy el gerente de la empresa de Sobicón como tal, y vamos a trabajar la parte empresarial, la parte de confesiones, la parte de una empresa de vigilancia privada para mujeres aquí en el municipio, en las urbanizaciones. Y esos son los dos puntos radicales, y seguir trabajando en la parte social. Oiga, una pregunta, aunque dirá, bueno, ¿y por qué se la hace? Yo creo que cualquiera diría que sí, pero ¿a usted le gustaría que finalmente este proyecto de acuerdo, donde se contemplan honorarios, o un proyecto de acuerdo, no, una propuesta para que se convierta en ley, salga adelante, que se trace, se llegue, digamos, a acordar unos honorarios para los ediles? Pues yo creo que no tan solo un honorario, pero sí de pronto como algo compensatorio para ese trabajo que, como bien lo decía Alejandro, no tiene uno cómo hacer la gestión, cómo de pronto transportarse. Como se necesitan muchas herramientas también para que le den una importancia como tal, de acuerdo al sondeo, al trabajo que se ha hecho, el EDIL está como a una parte de la parte política. Entonces, si es bien, lo elige a uno la comunidad, entonces tiene que verse reflejado ese trabajo como tal. Oiga, don Eduardo, yo no me acuerdo, la verdad, y ayúdeme, Alejandro, y ayúdeme usted también. Los ediles también se supone que tienen que aparecer con un número, ¿cierto? Claro, ¿ya tiene definido usted el suyo todavía? No, creo que el día martes. Okay. Afortunadamente, pues estamos haciendo un trabajo. ¿Martes cuándo? Mancomunado con el señor Víctor Mateus, que es del mismo grupo. Sí. Entonces, el día martes nos vamos a reunir y van a establecer para ir a la registraduría como tal, para hacer la inscripción correspondiente, y ahí pues lógico que nos darán el número correspondiente. Pues Alejandro y oyentes, dos opciones, uno para el Consejo, otro para la Junta Administradora Local de la Comuna 6, por el partido Opción Ciudadana. Ustedes los han escuchado, es bueno que desde ya la gente se haga una idea de quiénes son las personas que aspiran. Estamos a escasos 3 meses de las elecciones del 25 de octubre, es una campaña realmente corta, y bueno, aquí las puertas abiertas para que ustedes sigan compartiendo con la comunidad sus propuestas, sus iniciativas, ese deseo, en el caso de don Eduardo, de llegar a la Junta Administradora Local, de ser edil de la Comuna 6, y por supuesto también el deseo aquí de don Víctor de llegar al Consejo del Municipio de Soacha.